Siempre habrá nieve altanera que vista el monte de Armiño, y agua humilde que trabaje en la presa del molino. Y siempre habrá un sol también, un sol verdugo y amigo, que trueque en llanto la nieve y en nube el agua del río. Revolución, de León Felipe. Una foto al lado del fuego, si te veo es de casualidad. No esperes que esté mucho tiempo, porque el pozo se va a pasar. Un traje blanco se vuelve negro, un tarzán que tiene sostén. Si tu cerebro no pesara tanto, seguro podría pisarte un tren. Ahí está, ¿no? Las revoluciones de los motores, las RPM, las revoluciones por minuto. Bajame las revoluciones, ¿viste? Cuando alguien está como muy acelerado y... No, bajame las revoluciones, bajame los humos. No te escucho, Ani. Está protestando por algo. ¿No? Está... Bueno, no importa. Es que es lo que ahora vamos a ir a eso. Estamos conduciéndonos lentamente porque los tiempos de la revolución son lentos. A veces son lentos y a veces, como decía, como para Lenin, son revolucionados. Es el puro hoy. Bueno, vamos a escuchar a Juan Rosales nuevamente. Hay un tema muy importante. ¿De qué? ¿Quiénes hacen las revoluciones? Viste que hay toda una discusión. ¿Quién hace? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el sujeto? Pero, a ver, hay algo que no está en el audio, pero que decía Rosales cuando lo entrevistamos, que sí. Yo lo voy a dar pie para que después vaya Rosales, que él decía, bueno, a ver, esos no lo decía de esta manera, pero él hablaba sobre las mesas y los encuentros donde los intelectuales debaten sobre el sujeto de la revolución. Sí. Y son debates y debates teóricos y debates y debates. Bueno, pero a ver, vamos a los papeles, ¿no? Así que Después me vas a contar cuál es tu revolución preferida. Bueno, te la voy a contar. No la que escuchamos recién de los globos amarillos. Vamos a escuchar a alguien más interesante, que es a Juan Rosales hablando del sujeto de la revolución. Sí, la experiencia de la cátedra y el trabajo que tenemos establecido, partimos de que, en primer lugar, primero, no son nuevos actores sociales. En general, muchos son muy viejos actores sociales, como los pueblos originarios, que tienen más de 500 años de lucha por sus derechos, por el territorio, una cantidad de objetivos que tienen que ver con su vida cotidiana, con su cultura, y que, bueno, no son de ahora y que se expresan, siguen expresándose, porque siguen siendo víctimas, finalmente, del mismo sistema colonial y neocolonial, hoy neoliberal, que los oprime. Creo que hay que tratar de comprender más el papel que están teniendo los pueblos en su lucha, una lucha muy, muy intensa, muy muy desgastante, una lucha que no se articula fácilmente, una lucha que se dispersa en varios lugares, pero que están impulsados por los procesos crecientes de saqueo, de extractivismo, de opresión, de exclusión, de persecución de los refugiados inmigrantes, etcétera, y por lo tanto están siendo afectados. Y por lo tanto, estas masas finalmente son las creadoras de las experiencias y respuestas revolucionarias de lucha. Creemos que el sujeto histórico de esta revolución es un sujeto plural, un sujeto que tiene que recoger la articulación de fuerzas y experiencias y culturas diversas de todos estos actores. Los pueblos originarios están en lucha y van a luchar más. Los trabajadores, van a luchar más los estudiantes que están peleando también, hasta los secundarios están en la pelea, van a luchar más las mujeres. Es decir, va a haber una articulación posible y necesaria, y la actividad de los revolucionarios consiste en contribuir, acompañar estos procesos que las masas están llevando adelante. Ahí hablaba Rosales, porque en realidad, vamos a decir, la pregunta puntual nuestra es cómo él pensaba los procesos revolucionarios que podían darse con nuevos actores. Y bueno, ahí aclara, no, a ver, no son nuevos actores, son actores que vienen hace muchísimo luchando, ¿no? Hace algunos años, y hemos hablado en este programa en otras ocasiones, se habló de, que también fue de algún modo el título que se le pone, que se le puso, ¿no? En las comunicaciones, de la revolución de los pueblos árabes, ¿no? La primavera de los pueblos árabes, la revolución árabe, digamos, como, ¿no? Esos seguidilla de procesos revolucionarios que sacaron encima regímenes dictatoriales o a monarquías como muy clásicas, pero la realidad es que como uno tiene tan poca perspectiva, o sea, digamos, conocimiento, ¿no? Por la lejanía y por un montón de circunstancias de lo que ocurre, es difícil, qué sé yo, analizar si esos procesos fueron realmente revoluciones, cuál es la situación hoy. Muy probable que en muchos lugares los mismos que estaban en el poder se hayan reciclado, hayan vuelto a tomar el poder. Bueno, antes te decía, ¿cuál es tu revolución preferida? Digamos, hay como una especie de decálogo, ¿no? De las revoluciones así como más famosas, más importantes de la historia, no sé, la francesa, la americana, la revolución rusa, la revolución cubana. La mía es la cubana, pero bueno, yo tengo un corazoncito puesto en esa isla. Me parece maravillosa cómo han podido en algún punto, en ese momento y con todo el viento en contra, cambiar valores. Hoy hablábamos de que la revolución es un proceso y que lo más difícil es el cambio de la persona, ¿no? O sea, del ser humano en ese proceso. Y uno que ha visitado, yo hace mucho que no voy, no sé cómo estará todo ahora, pero, o sea, notaba que realmente estaba ante personas con valores absolutamente diferentes a los que uno es atravesado en este sistema, ¿no? El capitalismo. Quizás porque es una revolución que llevó en su esencia una concepción de real revolución y transformación del ser humano en la idea de hombre nuevo, que uh-huh. Por ahí en otras revoluciones, qué sé yo, no era tan fuerte, o por la dimensión que ha adquirido a nivel mundial. El otro día nos quedamos con las ganas de hablar, pero a mí me gusta mucho como experiencia histórica, aunque casi siempre de todas las revoluciones terminamos hablando, por lo menos en la perspectiva histórica, con cierta nostalgia o sea, como cierto sentimiento como de pena ante la de pérdida. La revolución española, que fue en 1936, medio contemporánea al alzamiento militar nacionalista y al comienzo de la guerra civil, que fue como la ocupación de un montón de lugares y de fábricas y de tierras, y hubo, qué sé yo, provincias o gobernaciones o territorios que fueron por muchos meses, ¿no? Hasta el final de la guerra civil, gestionados colectivamente como una especie de asambleas o soviets, digamos, como una experiencia comunitaria tremenda y zarpada, que no han tenido tanta trascendencia, no es tan conocida. Bueno, hay lugares en Venezuela también, en municipios que han podido avanzar en este proceso que vos decís, ¿no? O sea, no todo el país, pero sí Barquisimeto, donde la comuna realmente ha incorporado formas de socialismo en su comuna, ¿no? Bueno, después está todo el país que rodea, no es posible pensar que si en un país hay una comuna que tiene elementos de socialismo, eso pueda sostenerse durante cuánto tiempo, me pregunto yo, en el marco de un país diferente. Está bueno pensar que, o por lo menos imaginar que en los tiempos previos a las revoluciones, a esas grandes revoluciones que están en los libros de historia, que uno tiene como referencia, en los tiempos inmediatamente anteriores, quizás eran insospechadas esas revoluciones muchas veces. ¿No? Y solo quizás creían en ellas un grupo muy pequeño. que podían ser posibles. Bueno, vamos a escuchar a un compañero, se llama Daniel Giovannini, de Radio La Red, La Colectiva. Hablando esto de el sujeto o los sujetos. ¿Quién? O las sujetas. Y las sujetas. Y les sujetes. Varios. O sea, ¿cómo ve él esto de tan complejo, pero que Dani lo dice en una forma tan sencilla, sobre cómo piensa él que serán los actores y las actrices de esta revolución? Gracias, compañeras y compañeros, por incluirnos en este programa. Les cuento que, por un lado, creo que somos, de alguna manera, la suma de revoluciones anteriores. Y cuando digo eso, pienso en los espacios de libertad que fueron los quilombos y que generaron una zona libre entre 1595 y 1695, un siglo, y de las que nos quedó el nombre de Zumbí, por ejemplo. Y me voy hasta las más recientes, ¿no? Que nos mostraban ese mundo en blanco y negro de mi adolescencia, de allá de fines de la década del 60, principio de la del 70, donde por lo menos yo estaba convencido de que había buenos y malos, ¿no? Digo, no sé si todo el mundo, yo era medio pelotudo, pero bueno, esa es la idea que tengo de esta revolución. La revolución zapatista, la de las comunas venezolanas, muchísimo más recientes, ¿no? Que pelean ahí contra más de un enemigo, porque por un lado pelean contra la derecha fascista y por otro contra la burocracia esta del PSV, ¿no? Y ahí están, ahí siguen, ¿eh? Irrumpen las mujeres kurdas y creo que algo de cada cosa va formando nuestro imaginario de revolución. Con todo ese bagaje, a mí me parece que estamos, de alguna manera, haciendo la revolución, o por lo menos la revolución que yo imagino es más o menos esto que hacemos. Creo que en los últimos 15 años hemos cambiado nuestro lenguaje y tratamos de vocalizar la X. Insistimos en juntarnos bajo otros términos, en otras formas, ¿no? Digo, relacionándonos de otras maneras. Tratamos de identificar el patriarcado en estas cosas cotidianas, como nos atraviesa. Ampliamos la mirada sobre el sujeto de cambio y sumamos originarios y yo diría que también diversos resistentes al extractivismo. Y en el caso concreto nuestro como comunicadores, insistimos en hacerlo de forma diferente. O sea, no solamente proponemos una información contrahegemónica, sino que además tratamos de hacer otra comunicación respetando la comunicación de una manera distinta a la que se hacía. Y bueno, y a mí me parece que todo eso junto, de alguna manera, es un camino revolucionario. Gente pobre, gente rica, cuánta gente está contenta. Gente pobre, gente rica, cuánta gente está contenta. Revolución productiva, ¿cómo que no me di cuenta? Fuerza centrífuga, en el aire.